Los poetas místicos dicen que las flores sienten y dicen que las piedras tienen alma y que los ríos tienen éxtasis al luar. Pero las flores, si sintiesen, no serían flores, serían gente. Y si las piedras tuvieran alma, serían cosas vivas, no piedras. Y si los ríos tuvieran éxtasis al luar, los ríos serían hombres enfermos. Fernando Pessoa.